¿Tecnología para qué? ¿Tecnología para quiénes? En busca del crecimiento desde Argentina y Latinoamérica, intentamos volcar la mirada hacia nosotros, hacia lo nuestro. Pero todavía nos resuena una pregunta. ¿Para qué sirve la tecnología? Para mejorar la calidad de vida de todos. Para promover el trabajo genuino. Para generar desarrollo junto a las comunidades de todo el país. Para convivir en armonía con el ambiente. Para que en todas las regiones, el que quiera producir pueda hacerlo. Para capacitarnos y reinsertarnos en el mercado de trabajo. Para federalizar la industria. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos. Un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Bienvenidos a la emisión número 42 de Tecnología para Todos, el programa de radio del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Hernán Escudero es mi nombre y como siempre es un gran placer estar en este programa que lleva el número de la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás, según el gran escritor Douglas Adams, una pequeña referencia para arrancar el programa con un poco de risas. Soledad de Marcos nos va a contar de qué se trata el primer tema de hoy. ¿Cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Bueno, es una noticia fresquita, fresquita. El INTI cuenta con una nueva certificación de aplicadores de pintura especializados en hogar y obra. ¿Qué quiere decir esto que suena medio raro? Que cuando tenés que pintar en tu casa o empezar a hacer una obra y llamás a un pintor, este pintor va a poder capacitarse y obtener una certificación que le va a dar en el INTI que avale que él sabe hacer su trabajo. Así que bueno, es una iniciativa muy linda, muy interesante, porque lo que busca es profesionalizar este oficio. Así que en un ratito nada más nos van a estar contando de qué se trata y cómo pueden hacer aquellos oyentes para participar de esta certificación. Perfecto. También la tenemos a Florencia Salgueiro, que nos va a estar comentando, como siempre, guardando el lugar de Liliana Cánaves, de qué se trata lo de hoy. Hola Hernán, hola a todos, exactamente. Hoy vengo, pero viene Lili después porque ha vuelto con todo, ha vuelto con bombos y platillos. Guarden su aliento. Exactamente, así que vuelve Indy Pregunta al Mundo de Lili, que ya hace algunas semanas lo tenemos, pero va a volver con ella. Es una figura de renombre, podemos decir, que está relacionada, mira cómo te uno todo, con la industria que vamos a presentar el siguiente tema. Exactamente, vamos a estar hablando de la industria láctea, justamente la red de laboratorios lácteos que tiene el INTI y cómo justamente el sistema de pago de leche por calidad es una idea que, digamos, fue tan buena que se va a terminar exportando a Colombia. El INTI estuvo asistiendo allá a Corpoica, a nuestros hermanos colombianos, para que tengan un sistema bastante parecido al nuestro. En unos minutos nos vamos a estar enterando de qué se trata esto. Y también lo tenemos acá en la mesa a Pablo Cid, quien quiere hacer una mención a uno de los grandes próceres de la ciencia nacional. ¿No es así, Pablo? Justamente, Hernán, queríamos recordar a Jorge Sabato, físico, fue uno de los grandes impulsores de lo que es la política tecnológica en este país, que en este momento tiene mucho auge. Vamos a recordar a Jorge Sabato para contar quién fue y lo que escribió en un entrañable libro. Exactamente, y la importancia que tiene eso, como 50 años después todavía, ¿no? Totalmente, aparte, la verdad es que son las ideas que en la década del 60, 70 tenían mucho auge para impulsar el país. Volvieron y creo que volvieron para quedarse, y esa es la gran noticia y la verdad que es muy buena. Esperemos que así sea. Sí, bueno, y ya para empezar el programa, Flor, ¿qué te parece si le decís a los oyentes cómo pueden hacer para comunicarse con nosotros? Cómo no, para contactarse con Tecnología para Todos lo pueden hacer por teléfono al 011-47-24-63-58. Por Facebook nos buscan en Tecnología para Todos, o si no también nos pueden mandar un correo electrónico a tecnologiaparatodos@inti.gov.ar. Muy bien, un abrazo muy fuerte a Carmen Canteros y Liliana Cánovas, que están haciendo otras labores de producción. Y sin más que decir, arranca la emisión número 42 de Tecnología para Todos. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Arrancamos Arrancas esta misión de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, ahora ya es momento de hablar de este nuevo programa de certificación que lanzó el INTI, en el que lo que se busca es certificar a los aplicadores de pintura, más especialmente en lo que hace a hogar y obra. Es un trabajo que está realizando el INTI. Y para saber un poco de qué se trata, tenemos acá en piso a dos visitantes ilustres, a Mónica Pinto e Isabel Tiscornia. Ambas, bueno, Mónica es de la Unidad Técnica de Pinturas de Procesos Superficiales y, mientras tanto, Isabel Tiscornia es la responsable de certificación de personas del organismo de certificación de personas del INTI. ¿Cómo les va a las dos? Bienvenidas. Hola, buenos días. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, arranquen un poco contándonos en qué consiste este curso que hizo el INTI. Después nos metemos un poco más en profundidad, pero para empezar a conocer un poco esta temática. Isabel. Bueno, en realidad, la semana pasada lo que hicimos fue la presentación del resultado final de un trabajo que llevó 2 años, que tiene que ver con armar todo lo que es el proceso de certificación de pintores especializados en hogar y obra. Para eso estuvimos trabajando con el Centro Procesos Superficiales y con un comité técnico asesor conformado por gente que representa todos los sectores de la industria que están relacionados con este tema. Impulsado además por la Cámara de Empresarios de la Pintura, lo cual para nosotros era un aval de que estábamos encaminados bien, porque ellos eran los que, bueno, nos ayudaron a ver qué era lo que necesitaba la industria, ¿no? Bien. Ahora, empecemos a pensar un poquito lo que hace al oficio de pintor, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, a grosso modo, en mi humilde 3 ambientes en el que vivo, y pienso en el pintor que vino a pintarme las paredes. Me imagino que hay un poco más de especialización en eso, ¿no? En realidad, más que nada, lo que nosotros, como organismo nacional, el instituto, lo que tiene que, digamos, el objetivo de todos los procesos de certificación de competencias laborales tienen que ver con garantizar que las personas que tienen determinados oficios realmente tengan una competencia de acuerdo a una competencia, una habilidad para llevar a cabo su oficio, donde el INTI termina siendo el garante. Y justamente por eso tiene que ser un esquema muy estricto en cuanto a evaluación. Mónica, justamente recién Isabel comentaba de la presentación de la semana pasada y vos durante la presentación dijiste que la certificación estaba segura que iba a tener éxito porque habían logrado captar las necesidades del mercado. Comentanos cuáles son esas necesidades que ustedes ven y que a partir de justamente de esas necesidades arrancaron con este programa de certificación. Digamos, un poco lo que yo había dicho en ese momento es que pintar, pinta cualquiera, cualquiera en su casa, quien no pintó algo alguna vez. Exactamente. Bien o mal, no importa, pero más lo mal hizo. En mi caso, pero bueno, la mayoría de las veces es más mal que bien. Pero entonces piensa que agarrar un pincel, una brocha o un soplete lo puede hacer cualquiera. Y en realidad sí, poderlo puede hacer cualquiera. Hacerlo bien es que no lo puede hacer cualquiera. Entonces, lo que nosotros estamos, apuntando es que ese oficio se realice de la mejor manera posible y con el mejor resultado posible. En el caso de hogar y obra, es crítico el aspecto, porque está orientado a, bueno, a un edificio público, a un ambiente, una casa, lo que sea, pero uno en ese momento lo que está buscando es que quede bien. ¿Y por qué dijimos que era una de las necesidades? Bueno, porque la certificación, en todos los casos, lo que está garantizando es que, la persona que realiza el oficio se siga capacitando y siga progresando. Constantemente aparecen materiales nuevos que conllevan, a su vez, equipos nuevos de aplicación y que, bueno, los tienen que conocer. Todo esto, digamos, nosotros lo habíamos resumido en un tema que era tecnificación de materiales, donde está todo. Una empresa que va a pintar un edificio grande tiene que, cumplir con una garantía. Y esa garantía de buen trabajo lo va a poder hacer si tiene una mano de obra especializada, además de tener buenos materiales. Pero como siempre decimos en pinturas, a veces es preferible tener un material que no sea de tan buena calidad, pero sí que esté muy bien aplicado. Y muy bien aplicado es no solo dar la mano de pintura, sino la etapa previa. O sea, preparar la superficie para que reciba bien a la pintura. Yo justamente te quería preguntar un poco por eso, ¿no? Para ver ¿cuáles son los procesos y cuáles son las tecnologías que están involucradas detrás de algo que pareciera tan sencillo como pintar una pared? Claro. Bueno, antes de pintar la pared, lo que hay que fijarse es que esté bien la superficie. Que esté bien quiere decir que no tenga humedad, que no tenga restos de pintura floja, que si hay algún orificio o algo, previamente se tape, digamos, y se obtenga una superficie lo más lisa posible. Porque la pintura no hace magia. O sea, la pintura no es que si yo tengo un agujerito o algo pinto y ya está, lo tapo. No, la pintura copia. Entonces va a dejar un agujerito hermoso pintado. Lo he aprendido, sí, de experiencia propia eso. Pero bueno, un poco es, si hay humedad, hay que repararlo. Si hay pintura floja, hay que sacarla. En el caso de una reja, por ejemplo, estamos pensando solo en pared, una reja, un portón, no tiene que estar oxidado, no tiene que estar sucio. Hay que primero sacar todos los restos de grasa, de polvo, de óxido, y una vez que está bien limpio, recién ahí yo puedo aplicar la pintura. Quería preguntarle, no sé, Isabel, este programa tiene como varias instancias. Hay una instancia de capacitación que es optativa, ¿no? Pero que es para justamente aquellos pintores que quieren tal vez tener nuevos conocimientos o, como también decía Mónica, me acuerdo, capaz hay pintores que hace 30 años que vienen pintando, pero pintan mal hace 30 años. Entonces, bueno, hay como instancias de capacitación y después viene la parte del examen. Pero contanos un poco la parte de capacitación. Sí, en realidad, hoy por hoy el instituto no está pensando en brindar la capacitación necesaria para poder presentarse a esta certificación. Nosotros lo que hemos pautado dentro del comité es un programa de conocimientos obligatorios que tiene que conocer el postulante, tanto en lo que tiene que ver con la parte teórica como en las habilidades y digamos, la forma de trabajar en la práctica. Entonces, como nosotros no damos las capacitaciones, lo que hemos hecho es, en la misma página donde está toda la información acerca del proceso, es abrir un link a un, digamos, un listado de escuelas que son privadas, que están en condiciones de poder adecuarse a lo que es nuestro programa de conocimientos obligatorios y brindar una capacitación que sea acorde con lo que está a lo que estamos requiriendo. Nosotros no avalamos ninguna escuela en particular y también ese listado es abierto a que se anoten las escuelas que se quieran anotar. Después queda, digamos, a criterio del postulante decidir a dónde quiere realizar la capacitación. Pero también es cierto que, como decía Mónica, hay gente que hace 20 años que está haciendo las cosas y las hace mal. También hay gente que hace 20 años que está haciendo las cosas y por ahí las hace bien y nunca aprendió, o sea, que aprendió como oficio. Entonces, la verdad es que, bueno, nosotros dejamos, no ponemos como obligatorio que pasen por una capacitación formal, porque entendemos que es un poco la libertad individual decidir si necesita capacitarse formalmente o no. Imagino que ustedes vienen trabajando hace casi 2 años y están en contacto con cámaras, con empresas, y han podido estudiar, si se quiere, el perfil de las personas, de los aplicadores. Yo quería preguntarles, bueno, ¿cuál era ese perfil y cuáles son los principales desafíos con los que se encuentran ustedes al momento de, bueno, trabajar con ellos, ver las instancias de evaluación? Me gustaría un poco que nos cuenten. Bueno, es como un poco lo que decía Isabel, ¿no? Si bien nosotros, además del área que abrimos la semana pasada de Hogar y Obra, estamos trabajando hace un año exactamente con pintura industrial, donde si bien las exigencias de aspecto no son tan importantes, sí lo son de protección. O sea, en general se pintan metales y hay que protegerlos. El perfil que nos encontramos es gente, como decía Isabel, que tiene mucha experiencia práctica y tal vez no tenga tanto teórico. Entonces, digamos, en el examen práctico, precisamente lo que se evalúa es la técnica, la forma en que hace ese oficio, en que pinta, cuidando todo, desde, digamos, desde los ítems que se ven, son hasta cómo agarra los equipos, si elige los equipos y materiales que tiene que usar en cada caso, cómo resuelve situaciones difíciles. Son de distinto tipo, ¿no? En el área de, digamos, industrial, en general son perfiles, caños, ese tipo de impedimento que se encuentran en una superficie lisa. En el caso de hogar y obra, lo que estábamos pensando es, bueno, que sepa qué hacer cuando se encuentra con una superficie que no está preparada, porque en general en hogar y obra el que resuelve ese problema es el pintor. A veces sí lo hace un albañil, pero no siempre. En general lo tiene que resolver el pintor. Entonces tiene que poder adecuar la superficie para pintar, tiene que elegir las herramientas adecuadas. Hay lugares donde puede pintar con rodillo, pero en otros tiene que usar pincel. Tiene que una secuencia lógica, ¿no? Bueno, siempre decimos hay que pintar de arriba hacia abajo, porque si no salpicás todo, primero los techos, después las paredes. Y eso es una pavada, a lo mejor, pero es una cosa que la tiene que saber el que hace el oficio, porque si no ensucia todo. Y hasta nos decían, hablando con la gente de la cámara, un detalle que a lo mejor uno no lo piensa, pero es cuando van a pintar una vivienda, es gente extraña que se está metiendo en la casa de uno. Entonces, ¿qué es lo que ellos les sugieren a los aplicadores? Que traten de invadir a la persona o a la familia lo menos posible. Entonces, primero ubican un lugar, le piden permiso para poner las herramientas, las ubican adecuadamente. Cuando se van, limpian todo, piden permiso. Es como que se van adecuando los dos, el extraño que pinta, claro, y la familia, para poder convivir en ese tiempo. Claro. ¿No? Le quería preguntar por ahí un poco más a Isabel, digamos, en tanto está en el organismo de certificación, ¿no?, de personas, un poco la importancia de los oficios, ¿no? O sea, tal vez, digamos, en este contexto en el que, digamos, el sistema económico productivo te lleva hacia la hiperespecialización, hacia la licenciatura, magisterio, posgrado, toda esa ruta, ¿no? Volvemos a rescatar el oficio técnico, así bien directo, bien primario. Quería por ahí un poco que me cuentes un poco de eso, ¿no? ¿Qué te parece, qué lugar tiene el oficio en este rol? Sí, en realidad, dentro del área de certificación de competencias laborales, lo que estamos viendo es que hay un interés cada vez mayor. De hecho, estamos abriendo muchas áreas nuevas, porque la verdad es que, bueno, por un lado se necesita mano de obra especializada. Y hoy por hoy, digamos, salvo la gente que tiene una matrícula o que tiene un título habilitante, digamos que, bueno, uno confía o en la recomendación de alguien o, qué sé yo, se encomienda la buena a Dios, que tenga suerte. Pero la verdad es que, digamos, el tema de tener un oficio mal llevado y tener una tarea mal hecha tiene muchísimas consecuencias desde el punto de vista de los reprocesos, de los accidentes que hay por tareas mal realizadas, de paradas de equipos y de industrias por tareas que no se han hecho correctamente. Entonces, la verdad es que vemos desde muchas áreas y desde muchos tipos de oficios que están pidiendo que el INTI se involucre en este tipo de procesos, porque realmente, teniendo en cuenta que nosotros basamos todos estos procesos en la evaluación, tanto teórica como práctica, que van a ser finalmente los centros del INTI. Y aparte que contamos con comités técnicos, asesores, que son de lujos, es la mejor garantía de que la gente que nosotros vamos a avalar es gente que realmente sabe mucho del tema. Y bueno, esto a nivel internacional se está desarrollando. De hecho, en 10 años en la Unión Europea se ha multiplicado por 100 la cantidad de personas certificadas en distintos oficios. Así que bueno, nosotros estamos en ese camino. Recién comentabas, bueno, hablábamos de la capacitación optativa, que después vamos a mencionar la página web donde están los links de esas escuelas. Después estos aplicadores pasan por una instancia de examen, un examen práctico y un examen oral, que acá la gente, perdón, teórico, sí, teórico, teórico, no oral, escrito, teórico, escrito. Teórico escrito, que acá la gente de procesos superficiales, así, muy exigente, muy exigentes. No, vamos a aclarar que no es un examen difícil también, porque no queremos asustar, no, de hecho, la idea de difundir esto es que la gente que esté del otro lado, aquellos pintores de oficio se animen, exactamente. Sí. Entonces, después del examen, si el caso de que se apruebe, ¿no?, le dan un carnet, un certificado Y después hay una posibilidad de que sus nombres, sus contactos, ya sea el del aplicador en sí o el de la empresa para la que trabaje, estén en la página web del INTI como para que puedan ser contactados. Y uno en su casa diga, bueno, quiero contratar a un pintor certificado. Exacto. Esto es así, ¿no? Sí, en realidad justamente eso se planteó como posibilidad. Ya lo estamos probando en otras áreas de certificación, como es la de asesores en tecnología de gestión. Con muy buen éxito, porque realmente todos los asesores que tenemos certificados nos brindaron sus datos de contacto, pero ahora ya se planteó en el Comité Técnico de Pintores y lo vamos a probar ya en la próxima reunión, justamente para que sea público la posibilidad de contactarse entre, obviamente siempre va a ser opcional, el que no quiera poner sus datos en la base no va a ser obligatorio, pero digamos que nos parece que, bueno, como justamente nosotros, como dijimos en la presentación, trabajamos para los dos lados, para las empresas, garantizando gente que conozca bien su oficio, pero también trabajamos para los que tienen los oficios para brindarles la posibilidad de que puedan conseguir más trabajo. Entonces, por eso nos parece que, digamos, esto de brindarles una posibilidad de contacto directo entre la oferta y la demanda a través de la página nuestra les va a servir a ambas partes de esta tarea. Bueno, justamente, Isabel, ya para ir cerrando, o Mónica, ¿no? Cualquiera de las dos, ¿qué le parece si brindan un contacto para aquel por ahí pintor que está escuchando del otro lado del parlante y le interesa esto? Bueno, yo les daría mi mail, que es a través del cual yo recibo todas las consultas y contesto con todo lo que les pueda ayudar a presentarse, que es ISATIS, o sea, I, S de Sara, A de Ana, T de Teresa, I de Inés, S de Sara, @inti.gov.ar. Perfecto. Estuvimos con Mónica Pinto e Isabel Tiscornia hablando de este nuevo programa de certificación que tiene el INTI. Muchas gracias a las dos por haber estado acá en Tecnología para Todos. No, por el contrario, un placer. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Ella es como un ángel que vuela a ras. No tiene inocencia, ya la dejó de usar. Ella vino a buscar nada más que encontrar su amor. Y es increíble cómo maneja su plenitud. Ella está sola. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y bueno, antes de seguir con los temas que siempre nos mueven para hablar de ciencia, innovación y tecnología, y justamente a causa de eso, no queremos dejar de hacer una pequeña mención, un pequeño homenaje desde acá de Tecnología para Todos a Jorge Sabato, uno de los grandes referentes nacionales en lo que hace a políticas científico-industriales y justamente promoción de la ciencia nacional en todos sus aspectos. Pablo. Sí, Hernán, habíamos decidido en todo caso recordar a Jorge Sabato porque hace pocos días, en noviembre, más precisamente el 16 de noviembre, se cumplieron ya 3 décadas del fallecimiento del físico Jorge Sabato. Y es importante para Tecnología para Todos, pero no solo para el programa, sino para el momento político-tecnológico que está viviendo el país, recordar a una figura como Jorge Sabato, principalmente porque fue uno de los grandes impulsores del desarrollo tecnológico. Y me atrevería a decir el desarrollo político-tecnológico ya desde la década del 40, del siglo XX, porque teniendo ya una formación física, él se volcó tanto a dar clases como en la década del 40 a hacer divulgación científica. Fue uno de los pioneros en que comenzó a escribir sobre estos temas en medios de comunicación y luego desarrolló, en todo caso, previó que era importante el desarrollo de la metalurgia, que la metalurgia deje de ser en todo caso como un desarrollo en un punto hasta de oficio, sino que en todo caso tome un aspecto científico, tecnológico e industrial. Y con esas ideas fue que entró en la Comisión Nacional de Energía Atómica. No solo trabajó en lo que es metalurgia, sino también desarrolló todo lo que es la política científica tecnológica del país y fue un gran impulsor de estos temas. Y cómo, qué mejor recordarlo a Jorge Sábato si no es a través de uno de sus libros. Exactamente, vale decir que, bueno, justamente Sábato de alguna forma forma parte de este Dream Team de científicos que tuvimos junto con Varsavsky, Sadovsky, digamos, gente que ya hemos tratado acá en Tecnología para Todos, gente que realmente era un punto, es un poco inmerecido, pero justamente son olvidados en muchos casos y es un poco el pequeño granito de arena que queremos aportar acá, es que se conozcan estos nombres que son los que, digamos, dio este país durante el siglo XX, grandes científicos y grandes difusores de la ciencia y la tecnología. Así es, justamente Jorge Sábato trabajó en la misma línea en la cual estuvo aquí presente Sara Rieti comentando sobre aquellos temas y, como bien señalaba Hernán, junto a otras personas que en su momento, en la década del 60 y 70, fueron perseguidos por las dictaduras. Era un auténtico Dream Team realmente esta gente. Totalmente, totalmente. Pero mínimamente hacemos un recuento rápido sobre quién fue Jorge Sábato. Fue un físico que nació en la ciudad de Rojas en 1924. Como ya dije, en la década del 40 comienza a incursionar en lo que es la divulgación científica a través de medios de comunicación, pero fue uno de los primeros, de los pioneros en dirigir un laboratorio de investigación y desarrollo en la industria. Y recordemos que estamos hablando de mediados de la década del siglo XX en Argentina, no en Estados Unidos. Y ya en 1954 se incorpora a la Comisión Nacional de Energía Atómica. Y como decíamos hace un momento, lo queremos recordar a través de una de sus obras. Y tengo en mis manos el libro Ensayos en Campera, de Jorge Sábato. Lo cual ya en alguna parte, digamos, ya te pones a mirar el título y habla de esta forma más, en algún punto, coloquial de hablar, ¿no? De la ciencia. Ensayos en Camperos, así como viene. Así como viene, como bien señalás, y casualmente uno de los amigos de Jorge Sábato lo señala en términos muy parecidos, como recién los menciona Hernán Escudero, menciona a este científico en campera que tiene una forma desestructurada de hablar, de trabajar, de impulsar la ciencia y la tecnología y de dirigirse al gran público y dirigirse a los grandes decisores en ciencia y tecnología. Este libro fue reeditado hace unos años por la Universidad Nacional de Quilmes. Yo quisiera que recuerden ese dato y su título, que es Ensayos en Campera, donde hay artículos de Jorge Sábato que vienen muy bien releer en esta época del año y que en cierto modo, es verdad, también van en consonancia con lo que son las políticas tecnológicas del país en este momento. Tengo en mis manos en este momento un artículo cuyo título es El Triángulo nos enseña dónde estamos. Para aquellos historiadores del periodismo, esto fue publicado en la revista Confirmado el 29 de enero de 1970. Y allí él hace un señalamiento que parecería obvio en estos momentos, pero no tanto en aquel entonces, que era el vértice de la tecnología o de la política tecnológica que estaba conformado por el gobierno, por la estructura productiva y por la infraestructura científico-tecnológica en la cual participaba tanto el Estado como las empresas privadas. Y ese desarrollo tecnológico es un poco lo que se viene llevando adelante hoy, tanto desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el Ministerio de Industria y, por supuesto, desde el Gobierno Nacional. Conceptos claves de Jorge Sábato es tecnología como régimen tecnológico, apertura tecnológica, el rol de las empresas en el Estado y el desarrollo basado en el manejo tecnológico, la sustitución de importaciones desde el punto de vista tecnológico y, en general, todo tipo de conceptos relacionados con la ciencia, la tecnología, la industria y la sociedad. Fue uno de los grandes pioneros de este pensamiento, junto con Oscar Varsavsky y muchísimos más. Y queríamos recordar a Jorge Sábato, queríamos mencionar este libro que es Ensayos en Campera, que lo editó la Universidad Nacional de Quilmes. Y ustedes me preguntarán a mí, ¿dónde lo compro? Y yo le voy a contestar, si es oyente de Tecnología para Todos, busque. Busque, pregunte, métase en internet, busque dónde está la Universidad Nacional de Quilmes. Yo simplemente le puedo dar que es una dirección, que es en la calle Roque Sáenz Peña 180, pero en todo caso, si conoce algún librero que maneje este tipo de publicaciones, hágale una consulta. Ensayos en Campera, Jorge Sábato, un libro que vale la pena releer. Seguramente. Excelente informe acá de Pablo Sido, homenajeando a Jorge Sábato. Hacemos un pequeñísimo corte y ya hablamos con más Tecnología para Todos. Tecnología para Todos, un programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Un encuentro entre la radio, la ciencia y la producción en el programa del INTI. Tecnología para Todos. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntas. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico? ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. Seguimos en Tecnología para Todos, el programa del INTI, y como siempre, querido oyente u oyenta, como se diría en estos tiempos de corrección política, este bombo negra quiere decir una cosa y una sola, que es que tenemos la presencia de Liliana Cánaves, quien nos trae INTI Pregunta, el mundo de Lili. Lili, ¿cómo estás? Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien por acá? Yo me quedé, perdón, me quedé congelada con lo de oyenta, me pareció un tanto extraño, y tener la Lili en piso, porque yo la semana pasada que estuvo Lili no estuve... Así que un placer volver a compartir el piso con Liliana Cánaves y Inti Pregunta o el mundo de Lili. Ya es del mundo de Lili. Exactamente. Lili, ¿qué nos puedes contar sobre el entrevistado de hoy? Bueno, no va a ser difícil adivinarlo, pero vamos a decir primero que nada que es un hombre muy coqueto y muy cuidadoso de su imagen. Ajá. Y sepan entender por qué no quiso hacer el cuestionario. Se quedó congelado. Silencio de radio se llama lo que acaba de hacer Hernán Escudero. Claro, es un hombre que uno lo reconoce por su gran capacidad intelectual también. Tiene una voz muy particular. Que como dijimos a la apertura, es reconocido en una marca. Y aparte, pero es muy reconocido porque es él el que siempre hace las preguntas. Claro, entonces esta vez... Me cayó tarde la ficha, pero me cayó. Claro, esta vez decidimos cambiar un poquito el formato de Inti Pregunta y lo entrevistamos desde otro lugar más que desde el de la tecnología. Sí, porque la verdad que valía la pena ceder a su pedido, porque bueno, igualmente hablamos de tecnología y estuvo muy linda, muy interesante. Así que escuchamos la entrevista que nos trajo Lili en Inti Pregunta, el mundo de Lili. Vamos. Bueno, esta semana, queridos oyentes de Tecnología para Todos, les cuento que la personalidad es un increíble conductor de televisión, de radio. Es un referente de marcas comerciales como, por ejemplo, Lácteos. Tiene una voz impresionante. Condujo, y si le digo esto ya van a saber quién es, hace muchos años, Tiempo de Siembra. ¿Se acuerdan? Sí, está con nosotros... Pancho Ibáñez. Bienvenido, Pancho. Hola, Liliana, ¿cómo andan? Bien. Bueno, hiciste bien en hacer esa aclaración, y sobre todo para salir al paso de algunos que deben decir, claro, tiempo de siembra, que Pancho preguntaba, el que sabía claro. de todo. Y yo siempre aclaraba que justamente yo no era el que contestaba. No. Yo era el que preguntaba, porque soy el que no sabe. Totalmente. Pregunta. Entonces, cuando me llaman para algo que tecnología para todos, me dan ganas de colgar y decir, no, perdón, se equivocaron, número equivocado. No, mejor hago yo las preguntas de vuelta, ¿no? Claro, déjenme preguntar, que como no sé. No, pero la verdad que este es un programa de ciencia y de tecnología y es un honor entrevistarlo y que usted nos cuente un poquito cómo se lleva usted con la tecnología en su vida. Yo con la tecnología tengo una enorme admiración. Mira, mira lo que te digo, una enorme admiración, porque me doy cuenta que si todo el mundo fuera como yo, un diletante que le gusta la historia, la geografía, los viajes, qué sé yo, el pasado más que el futuro por ahí no me preocupa tanto. Soy consciente de que no lo voy a vivir, ese futuro, bueno. ese tipo de cosas. Entonces me recuesto más en el pasado. Claro. Entonces, insisto, la tecnología es, no quiero decir que la tecnología sea un invento de anoche. La tecnología era Isaac Peral descubriendo, inventando el sumergible, o qué sé yo, los hermanos Montgolfier haciendo el globo para... Eso también es tecnología. Sí, pero está bien lo que dijo. Puede ser en la historia de la humanidad que se inventó anoche. Por ejemplo, hace menos de 100 años andábamos todavía sí. A carreta. Pero también es verdad, y eso a algunos nos sobrecoge, el hecho de que te das cuenta que de repente en un año... En el último año, por ejemplo, uh-huh. no sé la cifra exacta, pero se descubre más cosas, se crean más novedades en el campo de la tecnología que en los 10 años anteriores. Claro. O sea que es geométricamente progresivo. Totalmente. Uno sabe cuando está comprando... Es potencialmente. Cuando está comprando el celular, ya sabe que en ese momento es absolutamente obsoleto el que está comprando. Que es la última palabra, según le dice el vendedor. ¿Y usted cómo se lleva con su celular? Yo te aclaro algo porque no me lo podían creer cuando fui... Lo perdí hace un tiempo, un celular también viejo, qué sé yo, de los que se abría así tipo petaquita. Y bueno, lo perdí, no había de eso ya, y me ofrecen uno, le digo, el más simple que tenga, por favor. Y entonces me dice, bueno, este tiene, ¿saca fotos? Sí, sí, por supuesto. Y digo, ay, ¿no tiene uno que no saque fotos, que no tenga cámara? Me miró así como diciendo, usted está loco, como todos tienen cámara. Claro. Para sacar fotos y para filmar, como para... Y es que yo quiero uno simple para llamar nada más. Claro. Que quiero que se encienda, que lo apague para que no me llamen eventualmente, y punto. Llamar a mis amigos, a mis hijos. Claro, un teléfono sin cable, digamos. Eso, que la ventaja que tengo, que si mi abuelo lo viera, diría, qué maravilla el mundo, como es que no tiene cable, que me lo puedo llevar a cualquier lado. Con eso ya, suficiente. Móvil. Bueno, quiero decir con esto, que es un poco mi... No quiero decir que sea el resumen de mi enfrentamiento con la tecnología... Pero que soy un, ya te digo. Bueno, en realidad la tecnología nos rodea en todo, en la medicina, en los alimentos, como usted bien lo sabe, que es un gran promotor de ciertos productos que tienen un avance tecnológico muy, muy importante y muy, muy bueno para la salud, ¿no? Pero en todos los aspectos. No. Quiero decir con esto que no soy de esos que dice, este mundo, ¿a dónde vamos a parar? ¿Qué ganas de inventar cosas? Con lo bien que vivíamos antes. No, yo siempre digo que el mundo nunca estuvo mejor que ahora. Entonces me miran a veces como diciendo, ¿pero usted qué habla? ¿No se da cuenta de las guerras? No, digo, no, pero antes era mucho peor. Era todo peor. Uh-huh. Esta cosa de poder ver a la persona querida que está hoy en Europa, es tu hijo, lo que sea, y lo ves por en una cámara mientras está frente a su ordenador, como diría si está en España y uno desde aquí con la compu. Y hace, no sé, 50 años era inimaginable. Por eso era la época que yo digo en broma cuando no sé, llegaba un llamado telefónico y decían, es una llamada de larga distancia. ¡Ah, bueno! Y la gente empezaba a gritar. ¡Claro! Porque verdaderamente se oía mal. Entonces sí. Había que gritar porque era de larga distancia. Es verdad. Bueno, yo creo que tengo un resabio de eso. Me pasa a veces, lo comento en broma, cuando algún comercial que la cámara, por lo que fuere, está colocada más lejos. Y entonces me dice, no te preocupes, Pancho, se oye perfecto. Más una señal allí en la lejanía, el técnico con el dedo para arriba diciendo, se oye perfecto. Vos tenés ahí el micrófono colocadito, disimulado en la solapa, no hay problema, ¿no? Y yo lo veo tan lejos de la cámara que sin querer ya hablo más alto. Claro. Para que me oiga el de la cámara, claro. Bueno, ese es un poco Es increíble, Pancho. Qué bárbaro. Nos hizo viajar en el tiempo a recordar un poquito que no hace tanto era así, ¿eh? Perfecto. Era anoche. Pero es verdad, el niño que nace hoy no puede concebir que no hubiera iPads. Internet. Internet hace 40 años, o que no hubiera televisión en colores. Hace 20, 25 años. No, a mitad del siglo pasado. Es verdad. Por eso, entonces, ¿de qué estamos hablando? Yo era un niño que veía televisión en blanco y negro. Ya empezaba alguien a hablar de la televisión en color, pero bueno, llegó después. En la Argentina, ATC fue Argentina Televisión a Color. Y nuestros padres o nuestros abuelos, tal vez, nacieron sin televisor. Exactamente, lo decís muy bien, sin televisor. Sin televisor. Mi abuelo vio la televisión en los últimos años de su vida, uh-huh. Ya que te digo, en blanco y negro. Y así todo. Y él se maravillaba con los haces de la aviación de la Primera Guerra Mundial. Claro. Biplazas. Y hoy en día las guerras se ven en vivo y en directo por televisión. Nunca imaginó lo que después se llamó el avión a chorro, ¿no? El jet. Uh-huh. Bueno, y hoy ya... Bueno, por eso lo de la tecnología es apasionante y es sobrecogedor también, ¿no? Uno se da cuenta que nunca va a poder alcanzarla. Es como una zanahoria que tiene delante y que nunca llega. ¡Qué buena definición! Pero es verdad. Es verdad, Pancho. En broma digo a veces, esos que entran, los que están con ese problema. Yo no lo tengo, por suerte. No lo he internalizado. Pero hay gente que tiene ese problema, y digo yo en broma, que son los que entran al anticuario y dicen, ¿qué tal, qué hay de nuevo? Cuando entran en el anticuario. Es verdad. Pero, Pancho, cuénteme un poquito, ¿qué está haciendo ahora? ¿Cuáles son sus proyectos? Lo que pasa es que con los proyectos conviene a veces no decirlo, porque después se queman y uno dice, bueno, pero este programa trae suerte. Ojalá, bueno. No, justamente es un proyecto gracioso. Mañana tengo una reunión con un buen director de cine para una serie, pero una serie de televisión en realidad. ¡Qué buena! Corta, que es una especie de es una, como si fuera, no sé si explicártelo bien así, pero al ser yo el conductor de eso, da la impresión de que es una cosa seria. Y no es seria. Por eso me gusta a mí, porque yo tengo mi lado histriónico y me gusta la actuación. Claro. Aunque no me gusta hacer de mí mismo, por eso dije que yo encantado aparezco, pero con otro nombre debajo, que yo. Ataulfo. Por la duda. Sí, otro nombre que la gente diga, pero ¿cómo? ¿No es Pancho? No, es Ataulfo Saracán. Cosa que yo pueda decir lo que quiera, no importa, pero no soy yo. Pero en realidad va a ser una especie de, no es un reality, pero es con las cámaras nuestras que siguen a diferentes profesiones, y entonces, bueno. Uy, pero te quiero contar más. Entonces esta es como si fuera la undécima edición de este programa ya, ¿no? Va a ser uno, por supuesto, pero... ¡Qué bien! Va a presentar como si fuera ya una secuela. De ¡buenísimo! ¿Y en qué canal se va? No. Ah, todavía no se idea. Sabe. No, pero eso no es por ocultamiento. No, está bien. No sé. Bueno, vamos a estar atentos, Pancho. Igual le queremos desear lo mejor para este año, para los que vienen. Vamos a estar esperando a ver este programa de televisión. A ver qué sale. Donde usted va... Yo soy una parte, nada más. Es una parte importante. No maten al mensajero tampoco. Yo soy una parte, nada más. Y le queremos agradecer... personalmente yo y todo el equipo que nos haya dado estos minutos de su tiempo, que la hemos pasado tan linda. Liliana, yo tengo mucha gente me pregunta, dice usted, ¿y usted no hace radio ahora? No, en este momento no hago, pero he hecho otras veces. Sí. En Radio Nederland de Holanda trabajé durante 6 años, que sé yo, siempre he hecho, la radio es mi primer amor. Sí, tengo una cosita especial con la radio, que la veo incluso mucho más. A mí, por lo menos. Tiene un talento especial para eso. No sé si va por el lado del talento, va, qué sé yo, va en mi caso por una cuestión de amor, más que a la televisión. A mí la radio me parece mucho más entrañable, más cercana, más cálida. La televisión, bueno, es lo que es. Y por eso mismo hay cosas que se hacen en la radio que nunca se hacen. Es más viva, ¿no? Es como que está ahí. ¿Lo de la televisión? No, la radio. No, la radio, no, por eso la televisión... La radio es como algo muy... la televisión es como algo que está ahí, lejano. Sí. Por inalcanzable. Están las personas que aún estando en televisión, por determinada característica que tienen, traspasan la pantalla y llegan a la casa, llegan a la gente. Otros que vos te das cuenta que están en televisión. Están actuando en televisión. Es verdad. Pasa con los actores. Hay actores que son actuadores, no son actores. dicen el libreto, bien, sí, lo dicen bien. Se callan, contestan. Pero no actúan. Pero no pasa nada. No pasa, no llega. Y eso, que en la televisión se cubre con efectos, con luces, con tomas y qué sé yo, en la radio, no. No. La radio es la radio. Es así, es verdad. La voz, la comunicación y la imaginación del que está oyendo. Totalmente. Qué linda lección que nos ha dado. No, por favor. Pancho. No es de tecnología, ¿te das cuenta? No, sí, siempre hay algo de tecnología en todo lo que nos rodea. Hasta la forma la radio misma es tecnología. Sí, sí, es verdad. Bueno, además no se lo digas a alguien que está jorobando todo el día diciendo que todo tiene que ver con todo. Así que... Todo tiene que ver con todo. Es verdad. Es verdad, siempre dice eso. Bueno, Pancho, Liliana, le agradecemos muchísimo, le deseamos lo mejor y le enviamos un enorme abrazo y un enorme cariño. Bueno, lo tomo como tal, con gente de radio, salvo especial. Gracias. Para todos ustedes lo mismo. Gracias. Un chao, beso Liliana. Grande. Chao. Éxito. Chao, chao. Igualmente. ¿De qué trabaja mi mamá? Escribe algo en un papelito, en una hoja. Y también no hacer tanta basura. Se fija que los alimentos que estén hechos de queso no tengan bichitos. No me digas, entonces trabaja en el centro de lácteos. La mamá, porque mi papá no trabaja acá. Tecnología para Todos, un programa del INTI. Yo nunca vi New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, no tengo un souvenir. La lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Esta canción, mi ilusión, mis penas y este souvenir. Último bloque de Tecnología para Todos, el programa del INTI. Y ahora ya momento de hablar sobre el sistema de pago de leche por calidad. Esto es algo que puede sonar así como medio complicado, pero es realmente muy interesante, una de las grandes propuestas que tiene el INTI y que en este caso, de tan interesante que era, se exportó. Se fue hasta Colombia el sistema de pago de leche por calidad. Y justamente para hablar de esto tenemos acá en piso a Patricia Lavaca. Ella es la coordinadora de aseguramiento de la calidad de INTI Lácteos. Patricia, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hernán, y a todos ustedes? Bien. Bueno, contame un poco. Primero, empecemos a hablar de qué es el sistema de pago de leche por calidad. Contanos un poco de eso. Bueno, el sistema de pago de leche por calidad es un sistema que fue implementado en la Argentina en el año 2011, mediante resoluciones conjuntas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Economía, con lo que se pretende justamente es pagar la leche por calidad. Bien. El objetivo final, sin duda, es que mejore la calidad de leche y, por lo tanto, se ven beneficiados un montón, ¿no? Digamos, la sociedad en su conjunto, por una leche de mejor calidad, un productor más conforme, porque se va a pagar por lo que justamente produce, y este sistema ha buscado justamente transparentar esta cadena, este sistema que tiene varios actores, el productor, el industrial y el consumidor. Bien, o sea que esto lo que busca es que esa leche que sea mejor que las demás reciba un plus, básicamente. Un plus cuando corresponda. Claro. Lo que se busca es justamente que la leche antes se pagaba, hace muchos años atrás, por litro, uh-huh, independientemente de su calidad. Bien. Justamente lo que se busca con este sistema es que la leche se pague por calidad. Vale decir, los parámetros que se tienen en cuenta son materia grasa, proteínas, hay otros parámetros químicos que recuento de células somáticas, recuento de microorganismos. Lo que se busca es que el productor esté incentivado a mejorar su calidad de leche porque va a recibir más dinero por esa leche y con esto se mejora todo lo que es producción, el consumidor recibe una leche mejor. Bien, justamente acá es donde entra Inti Lácteos, que es justamente el laboratorio que se encarga de verificar esto a través de lo que es la red de laboratorios lácteos. ¿Esto es así? Exacto. Inti Lácteos tiene de 1991 una red de laboratorios, RedLac, que es la red de laboratorios lácteos de calidad asegurada, que viene funcionando justamente desde el 91, y con la implementación desde del sistema de pago de leche por calidad, que oficialmente fue en el 2011, pero se venía trabajando en el sistema de pago desde el año 2002-2003, el Ministerio justamente promueve y le encomienda a Inti Lácteos el control de los laboratorios que miden esta calidad de leche, mediante el control justamente desde Inti Lácteos a través de esta red de laboratorios. Bien, perfecto. Y ahora Patricia Lavacá justamente hace poco estuvo en Colombia contando un poco qué es esta experiencia e intentando ayudar a nuestros hermanos, compañeros colombianos a tener una experiencia similar. Contanos un poco cómo fue eso. Bueno, en realidad con Colombia empezamos desde el año pasado, que hubo un primer contacto con ellos, a trabajar con una delegación de Corpoica, que Corpoica es una organización similar al INTA de acá, quienes justamente nos convocaron en una primera instancia, porque ellos también tienen un sistema de pago de leche por calidad, que ya fue implementado y no fue exitoso, y justamente volvieron a ver cómo pueden mejorarlo, y para esto han querido tomar el ejemplo de Argentina y nuestros conocimientos. Por lo mismo es que nos estuvimos haciendo dos misiones este año en Colombia, en distintas ciudades, verificando, diagnosticando, digamos, cómo están en esta primera etapa, cómo están los laboratorios, algunos de los laboratorios que Corpoica justamente seleccionó. A ver si se entiende, Corpoica es la organización que le encomendó el Ministerio de Agricultura también de Colombia el ordenamiento de estos laboratorios y el control también de los laboratorios a través de una red. Bien, o sea, Corpoica va a ser como si fuera la cabeza del proyecto, como si fuera Inti Lácteos justamente allá, ¿no es claro, así? Es el brazo técnico el que le da el soporte al Estado para controlar a los laboratorios que miden la calidad de la leche. Exactamente. Bien, y muchos de nosotros por ahí podemos ocurrir de cómo es el estado de la leche acá en Argentina. Digamos, Argentina es un país productor de leche, y por ahí pensar en Colombia como productor de leche, digamos, a mí por lo menos me suena como raro, ¿no? Entonces por ahí quería que cuentes un poco cómo es la situación de los productores de leche allá en Colombia, qué situaciones dan. La situación en realidad bien de los productores no la conozco. Conozco la situación de los laboratorios porque justamente es en lo que nosotros estamos involucrados como laboratorio nacional de referencia que somos y por eso tomaron nuestro modelo también. No solo por la red RedLac, sino por el rol de laboratorio nacional de referencia. Ellos cuentan con 149 laboratorios para el pago de leche, lo cual es una cantidad enorme de laboratorios. Nosotros acá tenemos en este momento estamos teniendo unos 36 de pago de leche, o sea que 149 es una cifra demasiado grande, pero justamente lo que han estado viendo es que muchos de estos laboratorios van a ir, cuando el sistema esté bien implementado, quedando de lado, porque algunos son laboratorios muy pequeños, con muy pocos recursos, los cuales no estarían en condiciones de hacer los análisis que se exigen para el pago de leche. Uno de los grandes problemas que ellos tienen a nivel laboratorios y la lechería o productores, que es lo que tú me preguntaste, es las condiciones geográficas de cómo es Colombia. Para ellos, trasladarse 60 kilómetros puede involucrar en algunas regiones 2 horas. Ah, la maroca. Y en cambio acá tenemos la suerte que, a pesar de ser un país con 5.000 kilómetros o más de norte a sur, la cuenca lechera nuestra está concentrada en 5 provincias bastante centrales, que además no tienen, digamos, ahí no tenemos relieve y que nos permite traslados de muchos kilómetros en poco tiempo. Claro, tenemos unas condiciones geográficas comparativas que son superiores. Sí, ellos además de un montón de cosas que tienen que mejorar, desde lo técnico y desde lo de laboratorios y formar su red y mejorar, en fin, tienen el tema de ver cómo organizan la red de laboratorios para poder brindarle los mismos servicios que brindamos nosotros, pero tienen que verlo geográficamente, porque las distancias son complicadas recorrerlas. Bien. Y hace poco justamente estuvo una delegación de gente justamente de Colombia, Corpoica, acá en el INTI, ¿no? Sí, estuvieron hasta el viernes justamente capacitándose. Ellos vinieron, del laboratorio justamente de calidad de leche de Corpoica, la responsable de microbiología, la responsable de fisicoquímica y la encargada de los ensayos de actitud por comparaciones interlaboratorios, a capacitarse acá en nuestras dos sedes. En la sede de Lácteos Rafaera vinieron a capacitarse en la producción y el ofrecimiento de materiales de referencia, que es lo que ellos quieren llegar a hacer en un futuro bastante inmediato para poder ofrecer materiales de referencia en Colombia, que no tienen ningún productor. Y también vinieron a estuvieron acá en PTM, en Lácteos PTM, capacitándose en los ensayos de actitud, justamente, que nosotros brindamos desde la red LA, lógicamente capacitándose en aquellos que están involucrados en el pago de leche, ¿no? Los ensayos de actitud que nosotros brindamos de la red LAC y que a través de ellos controlamos a los laboratorios de pago de leche. Bien. Y justamente esa reunión en Colombia también contó con la presencia de un montón de representantes de otros países, ¿no? Sí. En realidad la reunión que hicimos hubo en Colonia, que fue organizada justamente por Corpoica con el auspicio de FEPALE, fue un taller y un seminario. Un taller de un día y un seminario de dos días, justamente que apuntaba a lo que era todo calidad de leche, laboratorios de calidad de leche, de redes de laboratorios, y bueno, fuimos invitados, tuve yo la oportunidad de viajar para brindar charlas en el marco de la acreditación de laboratorios, para brindar la charla fundamental del rol que tiene el Laboratorio Nacional de Referencia Lácteos y su red de laboratorios Red LAC en el sistema de pago de leche. Bien. Y también, bueno, iba a ir gente del Ministerio de Agricultura a exponer justamente la parte del sistema de pago de leche por calidad que involucra al Ministerio, en ausencia de esta persona que no pudo ir, el Lácteos tuvo que representar al panel de la Argentina y brindar los conocimientos, digamos, del sistema de pago de leche. Perfecto. Y justamente digo, al ver que está este sistema de pago de leche, la verdad es una excelente iniciativa, pagar por calidad y no solo por cantidad. ¿Esto cómo sea en otros países, digamos, ya que estuviste allá y pudiste compartir las experiencias con otras personas? Sí, tienen sistemas distintos que nosotros. El sistema que tenemos nosotros es una liquidación única, universal y obligatoria y mensual. Ninguno de estos países tiene una liquidación única como es acá, justamente, que es una con esa liquidación todas las industrias liquidan el pago de leche de la misma forma, está unificado. No, en otros países no tienen esto. Está fijado, en muchos países el Estado fija el precio que se paga de acuerdo a las bonificaciones. Acá no, acá justamente el precio se fija, digamos, los niveles de calidad de la leche, pero para determinados parámetros, pero el precio después lo fija cada industria con el productor. En otros países no es eso. El Estado, digamos, regula más. Y después también los niveles para los parámetros en cuestión para la calidad de leche, ellos, por ejemplo, para el recuento de células y somáticas y para el recuento de microorganismos, generalmente muchos países tienen niveles mucho más altos de lo que nosotros tenemos como para la leche de referencia, que es acá con la que se empieza a comparar para las bonificaciones. Bien. Y bueno, para ya como ir cerrando, tal vez me gustaría si pudieras dar un contacto, porque justamente este programa se escucha mucho en el interior del país, y por algún productor le suena esto y dice, ah, mira qué interesante, alguna forma de comunicarse con vos por ahí. Bueno, la forma de comunicarse con nosotros es a través de la Red LAC. El mail de la Red LAC es redelac@inti.gov. con b larga.ar, o entrando también en el portal de la Red LAC, que es de www.redelac.gov.ar. Bien, perfecto. Y una más me quedó. ¿Cómo va a seguir esto con la gente de Colombia, justamente? ¿Cómo siguen ahora los pasos? La realidad, terminamos justamente de ejecutar el segundo convenio, que fue hasta el viernes que estuvieron acá. Para este año ya no tenemos más ninguna otra tarea con ellos. Suponemos que a partir de esto se abren un montón de puertas. De hecho, se abrieron. Tenemos laboratorios de Colombia participando en nuestros laboratorios. Ahora en noviembre tuvimos tres grandes laboratorios colombianos participando en nuestros ensayos de aptitud. Así que sin duda que se abrieron muchas puertas. Ellos van a necesitar más capacitación. Lo que han recibido es poco en función de lo que necesitan para llegar a ser a jugar el rol que juega acá Inti Lácteos en el control de los laboratorios. Perfecto. Patricia Lavaca, coordinadora de aseguramiento de la calidad de Inti Lácteos, muchas gracias por haber estado acá en Tecnología para Todos. Bueno, muchas gracias a ustedes, buenos días. No, por favor. Pero bueno, ya se nos acaba el programa, así que como siempre no queda más que dar un abrazo muy fuerte a la gente de Radio Nacional que nos retransmite a lo largo y a lo ancho de todo el país, así como también a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que también hace lo propio desde ya hace tanto tiempo. Un abrazo muy fuerte a toda la gente que nos escucha de norte a sur y de este a oeste del país, y será hasta la próxima semana. Hitos en el aire.